Hemos estudiado durante estas semanas acerca de el Mesías, el Cristo. Ajá. ¿Qué quiere decir Cristo? El Salvador. Y en Juan capítulo 1, verso 41, Andrés, uno de los discípulos del Señor, Andrés, hermano de Pedro, dijo esto: hemos hallado al Mesías. ¿Oramos? Padre, muchas gracias porque tú nos permites abrir tu palabra en esta mañana y podemos, Señor, escudriñar, y queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que tu Espíritu Santo traiga esa revelación, tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres hablarnos en este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué habrá motivado a Andrés a decir esta frase? Hemos hallado al Mesías. Porque Andrés llevaba realmente, pues, no sé si unos días, unos instantes, unos momentos de conocer al Señor. Todavía no era propiamente, como le conocíamos, un discípulo. Apenas estaba apareciendo en la escena el Señor Jesucristo. Y Andrés afirma: hemos hallado al Mesías. ¿Qué fue lo que motivó a Andrés a poder decir estas palabras? Ajá. Usted si estuviera, imagínese un poco, que si estuviera en ese entonces, ¿qué le hubiera motivado a decir esta frase? Hemos hallado al Mesías. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos no le reconocieron en aquel entonces. A pesar de que estaban comenzando a ver milagros, a pesar de que le estaban comenzando a escuchar predicar en las sinagogas, a pesar de que veían que levantaba a los paralíticos, de que daba vista a los ciegos, dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 1, verso 14, que muchos no le recibieron porque ni siquiera le reconocían. Dice este otro versículo en Mateo 16, 14: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces vean como que había un velo que estaba tapando la vista de muchos, y por eso no lograban reconocer quién era Jesús. Claro está que también otros estaban esperando ver otra figura. Sin embargo, hubo unos como Pedro que definitivamente reconocieron quién era el Señor Jesús y pudieron decir, como Pedro lo dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Aunque me llama la atención que también el Señor Jesús le dijo a Pedro: esto no lo dices tú por tu cuenta, esto te lo reveló el Espíritu de Dios. O sea que muchas veces el Espíritu Santo tiene que venir a quitar ese velo que hay sobre nuestros ojos para que podamos ver al Señor y podamos entonces afirmar: tú eres el Cristo. Aquí yo hago esta pregunta a cada uno de ustedes: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque déjenme sacar de aquí una moneda, porque a veces pareciera que decimos en nuestro corazón: yo tengo a Jesús. Aquí en mi mano tengo una moneda. Yo tengo esta moneda. A veces pareciera que Jesús es como nuestra moneda de la suerte o nuestro amuleto. Decimos: yo tengo a Jesús, y estamos orgullosos de decirlo: yo tengo a Jesús. Casi lo tengo en mi mano. Y si tengo que decidir algo, pues, a ver, Señor, o es sol o es águila, ¿no? Y como si el Señor fuera un amuleto de la suerte, como si el Señor fuera algo que pudiéramos nosotros controlar en nuestra mano. Y cuando no necesitamos de Jesús, mira, Jesús, gracias por tu participación, vuelves a mi bolsa. ¿Quién es realmente Jesús para cada uno de nosotros? La frase inicial sugiere que algo esperaban o algo estaba buscando. Andrés, ¿a quién estaban esperando realmente los judíos? Estaban esperando a un Mesías, a un Salvador. En ese entonces vivían una fuerte opresión por parte del pueblo romano. Y si usted recuerda en sus clases de historia, ¿quiénes eran los romanos? Los romanos era un imperio muy poderoso. Era gente al mismo tiempo muy organizada, muy inteligente, pero sus ejércitos eran crueles. Su forma de dominar, su forma de ejercer la autoridad eran formas muy crueles, muy sanguinarias. Se dice que para intimidar a sus enemigos solían crucificar a cientos de personas y exhibirlas públicamente en las calles principales. ¿Se imaginan esa escena? Avenidas principales donde colgaban cuerpos crucificados, cuerpos tal vez moribundos, gente moribunda, tal vez cuerpos ya en estado de descomposición, y de esa manera intimidaban a sus enemigos, de esa manera sometían a los pueblos que iban conquistando. Claro está que entonces los judíos estaban esperando un Salvador, casi casi estaban esperando un Rambo que los librara de manos de estos enemigos, que los librara de esta opresión tan grande que estaban viviendo con los romanos. ¿Qué nos dice el Señor el día de hoy? Búscame. Búscame, porque esta frase que dijo Andrés, hemos hallado al Mesías, es como si hubieran estado buscando, como ya lo dije, como si hubieran estado esperando algo del cielo que viniera a darles libertad, que viniera a darles esa salvación. Pero para encontrar al Mesías, tenemos que buscarle. ¿Sí? Y dice aquí este versículo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es un principio espiritual. Si nosotros buscamos de Dios, vamos a encontrar a Dios. Si nosotros buscamos al Mesías, ¿a quién cree que va a encontrar? Al Mesías, a Jesús. Dicen estos otros versículos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué decía el Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cuál fue su mensaje central y principal? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios está cerca en estos tiempos para que nosotros le podamos buscar, le podamos encontrar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Dice este otro versículo, pero así dice Jehová a la casa de Israel, a la casa de Calacuaya. Hoy el Señor nos recuerda y nos dice, buscadme y viviréis. Amós 5:4. Búsquenme y vivirán. Sin embargo, algunos buscan desesperadamente otras cosas. Algunos están entretenidos, no precisamente buscando al Mesías, no precisamente buscando la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo. ¿En qué cosas estamos entretenidos? Hermanos, muchos están entretenidos en buscar cosas materiales. Tal vez vestir bien, vestir buenas marcas, vestir a la moda, Otros tal vez están afanados en tener un buen carro. Y miren, muchas veces estamos dispuestos a comer frijoles todos los días del año con tal de tener un carrazo. Estamos dispuestos a hipotecar prácticamente todo nuestro salario, apretarnos el cinturón así fuerte, pero con tal de tener un carro. Estamos buscando esas cosas materiales, buscando estatus social, reconocimiento, que nos miren, mira, yo soy gerente de tal empresa, yo soy director de tal empresa. Estamos a lo mejor buscando ese reconocimiento, o buscando hacer dinero, buscando acumular riqueza. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué está buscando usted actualmente? Otros desafortunadamente buscan refugio. Buscan refugio de su situación actual. Buscan refugio, buscan una salida a sus problemas. Y muchos comienzan a pisar terrenos muy peligrosos como los vicios. El alcoholismo. El alcoholismo es uno de esos refugios. Y miren, me atrevo a decir esto, que muchas veces dentro de la misma congregación hay gente que se refugia todavía en estas cosas. Una vez ayer estaba recordando que un día estábamos en un servicio de alabanza y el Espíritu Santo se empezó a mover con tal fuerza, con tal poder que estaban ocurriendo milagros en esos momentos. Gente estaba siendo sanada, estaba siendo restaurada. De pronto, uno de los hijos de los ancianos se acercó al frente y así, con sus lágrimas en los ojos, no paraba de llorar. Tomó el micrófono y dijo: yo sé que ustedes conocen y saben quién soy. Me han visto en esta iglesia desde niño, me han visto crecer. Saben que mi papá es el anciano fulano de tal. Saben que mi mamá es la maestra de escuela dominical. Pero les digo una cosa, soy alcohólico. Gente que está aquí adentro, en nuestras congregaciones, no están buscando precisamente a Jesús. Y están buscando refugio, el alcohol, las drogas. Están buscando satisfacer aquellos vacíos tal vez en su vida a través de infidelidades. Están tratando de saciar esa sexualidad, esos vacíos de sexualidad a través de la fornicación, del adulterio. Es triste la cifra de jóvenes que se acercan a entrevista con el pastor. Y pues estando en la entrevista, ellos tienen que ser honestos con la persona con quien van a contraer matrimonio. Y la cifra de aquellos que han tenido una vida sexual activa antes del matrimonio es muy alta. Es muy alta. Y luego ocurre que aquellas parejas que quieren poner en orden su vida, resulta que esa persona con la cual se quieren casar tal vez no ha sido la única pareja que han tenido en su vida. A lo mejor tienen una o dos relaciones previas y tienen hijos regados por todos lados. ¿Cómo estamos llenando esos vacíos? ¿Qué estamos buscando realmente? Y miren que las infidelidades a veces ya no son nada más de andar con una persona. Ahora, a través de los medios, de los celulares, las tabletas, ahora tenemos esa situación también cada vez más recurrente de la infidelidad cibernética. Viendo imágenes que no convienen. Y les digo una cosa, hermanos, esto ya no nada más es cuestión de los hombres. Ahora las cifras se han ido emparejando y también las mujeres ahora están cometiendo infidelidades a través del internet. Hoy, hoy es triste ver que las cifras ya más o menos están parejas y las mujeres también están consumiendo pornografía. ¿Por qué? Porque hay vacíos, porque hay huecos que no están siendo llenados. Y la gente está buscando llenar esos huecos de alguna forma. Nuestros hijos están, ¿con quiénes se están juntando? Miren, ahí lo que ven no son niñas. Hoy nuestros hijos dicen, ahorita vengo, voy con Hugo, Paco, Luis y Jorge. Oye, pero yo, hijo, yo ahí veo niñas. Sí, pero es que, agarra la onda, papá, es que así les gusta andar a Hugo, Paco y Luis y a Jorge hoy en día. Así se sienten más cómodos. Y aún nuestros hijos están tratando de llenar esos huecos de amor que no reciben en su casa, lo están buscando con estas compañías. ¿Por qué? Porque ahí se sienten saciados, ahí sienten que es aceptación. Hoy en día nuestros hijos están tratando de llenar esos huecos, esos vacíos de identidad. Papá, hoy ya no quiero ser Luis, hoy me siento como Luisa. Y así me siento pleno, plena. En realidad no estamos buscando a Jesucristo. Estamos tratando de llenar esos vacíos y esos huecos de otras formas. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muchos están buscando sus propios intereses, están tratando y afanados, tratando de llenar sus cuentas bancarias de riqueza, tratando de aparentar una vida que ustedes no pueden sustentar, lo sustentan únicamente con deudas. Mateo 6:31-32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tenemos necesidades, sí. De repente surgen vacíos, huecos en nuestra vida, sí. Pero para ello tenemos que buscar al Señor. ¿Qué sientes cuando encuentras algo que has estado buscando? ¿No le ha pasado que de pronto a veces ha perdido las llaves de su carro? Y que dice uno, ¿dónde las dejé? A ver, y ahí estamos preguntándole a toda la familia, a los amigos. Y bueno, una vez me pasó, ahorita me estoy acordando, hermanos, una vez no encontraba las llaves de mi carro. Y dije, ¿dónde está? Y son de esas llaves especiales que, miren, no les miento, la otra vez mandamos a hacer una llave de esas, porque se había roto la anterior. Costó más de 3,000 pesos esa llave. Entonces yo estaba así preocupado, estaba angustiado. Dije, no vaya a ser que las tiré en la calle y me vieron y luego se llevan mi carro. Híjole, yo estaba muy, muy angustiado, muy preocupado. Pasó ese día y nada. Pasé mis cajones, moví todo lo que pude, folders, todo lo que había en mi escritorio y nada. Al día siguiente, pues iba yo manejando, obviamente pues utilizando el duplicado, ¿verdad?, del carro. Y se me empareja un carro. Y pues hoy en día pues uno siente susto, ¿no?, cuando se le empareja a uno un carro y que no es precisamente la policía. Y me hacen una seña así de... Y yo así que entre que no sabía si me querían asaltar o qué, traté de prestar atención. ¿Qué me está tratando de decir? Pues ya decidí abrir la ventana. Dije, a lo mejor me gané un premio, no sé. Y me dicen estos jóvenes que iban en el carro, trae las llaves pegadas en la cajuela. Por un lado sentí susto de que ya llevaba un día completo con las llaves ahí pegadas en la cajuela. Pero por otro lado, ¿saben qué sentí? ¿Y verdad que les ha pasado a ustedes? ¿Saben qué sentí, hermanos? Y empecé a imaginar mis cosas. Dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque, mira, se pudieron haber llevado mi carro, pudieron haber arrebatado la llave y después me lo quitaban, qué sé yo. Pero pasé más de un día sin esa llave, con la llave pegada ahí literalmente en la cajuela. Y dándome de topes, porque también dice, ay, Karim, ¿dónde tienes la cabeza? Hermanos, ¿dónde tenemos la cabeza muchas veces? Teniendo a Jesús frente a nosotros, tratando de buscar cómo llenar huecos, tratando de ver cómo satisfacemos nuestras necesidades, tratando de ver cómo, qué cosas encontramos que nos hagan sentir esa satisfacción. ¿Qué sientes cuando Dios te dice, yo estoy contigo? ¿Qué sientes en aquellas circunstancias cuando todo se ve negro, cuando todo se ve oscuro, cuando no ves la salida y dices, Señor, ahora ¿qué voy a hacer? Hermanos, a mí me han pasado de veras cosas sobrenaturales muy bonitas. Un día llegué y ya no sabía cómo le iba a hacer para pagar una deuda que tenía yo. Literal, dije, ya, Señor, ya no sé cómo le voy a hacer. Y a mediodía me llaman, me dicen, está este sobre para ti. ¿Saben qué sentí? Alivio. ¿Qué sientes cuando el Señor tu Dios, en medio de la tormenta, extiende su mano a través de esas nubes tan gruesas, esas nubes tan negras, extiende su mano y te dice, aquí estoy, toma mi mano? ¿Qué sientes cuando ves la mano de papá? Sientes alivio. ¿Qué sientes cuando Dios llena los vacíos en tu vida? A ver, ¿cuántos aquí el Señor los rescató del alcoholismo? Hay algunas manos, gracias a Dios. Sí, las levantan así como... No tengan vergüenza, si verdaderamente han sido transformados por el poder de Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, ya nada son, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Quién ha sido rescatado de las drogas? También hay algunas manos por ahí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22:26, comerán los humildes y serán ¿qué? Saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. ¿Y qué dice? Y vivirá vuestro corazón para siempre. Hermanos, no tenemos que andar buscando por aquí y por allá si tenemos al Mesías enfrente de nosotros. ¿Qué se siente cuando has sido perdonado? Miren, el día de ayer yo tuve que orillarme porque ya no podía más, ya las lágrimas no me dejaban ver el camino. Pero el Señor me recordó cómo he sido perdonado. Imaginen por un momento la escena de esa mujer que había sido sorprendida en medio del adulterio. ¿Y cómo la han de haber traído estos hombres, eh? ¿Cómo la trajeron? ¿Así de una manera muy caballerosa? No creo. No creo, la agarraron de los cabellos y ven para acá, adúltera. Te echamos en baraca sucia. Y la están jaloneando y de los cabellos de su ropa, y seguramente la aventaron ahí enfrente de Jesucristo. Y esa mujer seguramente estaba penada. Estaba reconociendo lo que había hecho. Y en ese momento solo podía voltear por unos instantes y ver aquellos hombres violentos, aquellos hombres que la habían traído con esas piedras en la mano. Y no piedras así. No, me imagino que unas piedrotas. Porque el chiste es que ella muriera, ¿no? O sea, no que le saliera un chipotito en la frente, no. ¿Iban para qué? Para matarla. Porque así decía la ley también que debía hacerse. Pero esa mujer, hemos sido tú y yo también. Que hemos sido arrastrados delante del Señor por nuestro enemigo, el acusador de nuestras almas, que ha sido, y que nos avienta así, nos maltrata y nos dice: mira, atrapé a este marrano cochino haciendo cosas, tramposo, ladrón, adúltero. Y a todos nuestros enemigos, así con las piedras listas para aventarlas. El Señor les dijo: a ver, el que esté libre de culpa, a ver, arroje la primera piedra. ¿Qué sintió esa mujer al ver que uno a uno sus acusadores se iban yendo? ¿Qué sintió esa mujer cuando pudo escuchar al Señor: ni yo te condeno? ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso. Solo te digo una cosa: vete y no peques más. ¿Qué sintió esa mujer? Alivio. ¿Qué se siente cuando el Señor te ha perdonado? Se siente alivio, ¿verdad? Esa mujer que también en Lucas capítulo 7 tuvo el valor de acercarse al Señor, una mujer que dice la palabra de Dios que era de la calle. Si lo dice así es porque seguramente sabían en qué esquina se ponía. Y seguramente muchos la reconocían por su oficio. Esa mujer se postró a los pies del maestro. Y el Señor le dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Y dice este versículo en Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Uno de los más grandes vacíos que el Señor viene a llenar cuando viene a nuestra vida son esos vacíos de amor. Y el amor de Dios nos comienza a transformar. ¿Cuántos han sido transformados por el amor de Dios? Amén, ¿verdad? Gracias, Señor. ¿Qué pasa cuando le buscas? ¿Qué pasa cuando verdaderamente buscamos a nuestro Señor? Le hallas. Y llega el alivio a tu vida. Yo creo que uno de los más grandes alivios en la vida de Moisés fue cuando vino esta frase a su vida, cuando vino esta frase en un contexto donde él quería sentir esa seguridad quería sentir ese alivio de Señor, verdaderamente tengo que sacar este pueblo, verdaderamente voy a seguir adelante, verdaderamente estoy haciendo lo correcto, verdaderamente vas a estar conmigo. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ya para concluir, hermanos, quiero que nos hagamos tres preguntas en esta mañana. Y le voy a pedir que seamos lo más sinceros posible. No voy a pedir que levanten su mano, pero sean honestos. Dice esta primera pregunta: ¿qué estamos buscando en realidad? Porque si en verdad estás buscando al Mesías, lo vas a encontrar. Si en realidad estás buscando su presencia, la vas a encontrar. Pero también aquí déjenme hablarle a aquellos que ya llevan años caminando con el Señor. A veces no es que busques en las drogas, en el alcohol, esas cosas ya a lo mejor para ti ya pasaron y ya no tienen relevancia. Pero hay veces que a lo largo de los años te comienzas a refugiar en rutinas. Te comienzas a refugiar en tu servicio y empiezas a adquirir poder, comienzas a adquirir autoridad y dejas de buscar realmente las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1. Comenzamos a perder el enfoque, comenzamos a buscar inconscientemente en otras direcciones y dejamos de centrar nuestra atención en el Maestro. Dejamos de buscar genuinamente al Maestro. Ah, pero eso sí, yo soy el responsable de no sé qué ministerio y tengo a tanta gente a mi cargo y bueno, yo soy el ungido del Señor, ¿no? Ya está, empezamos a adquirir así hasta un tonito así muy muy de evangelista internacional. Y nos aprendemos de memoria muchos modismos y frases domingueras, ajá, y hasta caminamos así lento, como si fuéramos el apóstol. Hermano, que Dios te bendiga. Pero les digo una cosa, hermanos, en realidad estamos lejos de buscar verdaderamente la presencia de Dios. Hay gente que aunque lleva muchos años sirviendo al Señor, se está sirviendo a sí mismo, tratando de llenar un hueco más en su vida. Me ha tocado ver gente que dice: es que mi servicio lo es todo. Si me quitas el servicio ya no valgo nada. Oye, espérate, tu vida no debe girar alrededor de un servicio. Tu vida debe girar alrededor de Jesucristo. Y si Jesucristo te quiere quitar de un lugar para ponerte en otro lugar, ¿cuál es el problema? La realidad es que muchas veces estamos tratando de llenar, aún dentro de la iglesia, esos vacíos que seguimos teniendo por no buscar verdaderamente la presencia de Dios, por no buscar al Maestro. Miren, a mí no me tienen que vendar los ojos, porque yo sin esto no veo nada. Pero estamos así: Maestro, Maestro, ahí no lo encuentro. Vamos a seguir con... ¿En qué estábamos? ¿Y saben qué? Y muchos se convierten aún en guías ciegos, como dijo Jesús en su palabra, porque han dejado de mirar al Maestro, han dejado de buscar su presencia, y como ya no la encuentran, buscan sus propios caminos. ¿Qué estamos buscando realmente? ¿Verdaderamente estás buscando al Maestro? ¿Verdaderamente en este día tú puedes afirmar, hermano, hermana, hemos hallado al Mesías? Número dos, iglesia, ¿qué estamos haciendo para que la gente encuentre al Mesías? Iglesia, ¿estamos haciendo lo suficiente para que la gente que día a día se está perdiendo, estamos haciendo lo suficiente para que encuentre al Mesías? ¿Los estamos acercando al Maestro? Les digo una cosa, una de las campañas más fructíferas que yo veo en el Nuevo Testamento fue la que ocurrió con la samaritana en Juan capítulo 4. Esa mujer tuvo un encuentro con el Señor Jesús y cuando se da cuenta, ah, caray, tú eres el Mesías. ¿Saben qué pasó? Esa mujer hizo toda una campaña publicitaria, hizo toda una campaña evangelística, y dice la palabra de Dios en ese capítulo 4 que muchos creyeron, ya no tan solo por la palabra de esta mujer, sino porque los acercó al Maestro y vieron al Maestro. Iglesia, ¿qué estamos haciendo para acercar a la gente al Maestro? Seguramente alguien aquí necesita encontrarse con el Mesías. O déjenme plantearlo también de esta forma. Tal vez en este momento algunos tengan que reencontrarse con el Mesías, porque han dejado de buscarlo. Les invito a que se pongan de pie. Señor, en esta mañana, Señor, cómo tenemos necesidad de ti. Tal vez estamos tratando de llenar huecos en nuestra vida, Señor, con distintas cosas. Tal vez, Señor, dentro de tu mismo cuerpo, dentro de tu misma iglesia, Señor, a quienes hemos sido infieles de muchas maneras, Señor, y no te hemos buscado de todo nuestro corazón. Tal vez algún día, Señor, te encontramos. Tal vez algún día pudimos decir como Andrés: he hallado al Maestro. Pero por una u otra cosa nos hemos desviado, Señor, hemos desviado nuestro enfoque, nuestra atención, nuestra mirada hacia otras cosas. Tal vez nos hemos refugiado en un ministerio, en un servicio, Señor, diciendo que te servimos, diciendo que te buscamos, pero lo único que estamos haciendo es llenar un vacío más en nuestra vida. Dios, hoy queremos buscarte nuevamente. Dios, hoy queremos, Señor, decir que te necesitamos. Que te necesitamos, Señor. Porque solo tu presencia, Señor, puede llenar cualquier, Señor, vacío en nuestro corazón. Solo tu presencia, Señor, puede venir a satisfacer, Señor, esas necesidades que tenemos. Padre, solo tu presencia lo llena todo. Tal vez necesitamos sentir hoy nuevamente ese perdón con el cual fuimos perdonados, Padre. Queremos encontrarte. Queremos decir: he hallado al Mesías, he hallado a mi Mesías. Te necesitamos, Señor. necesitamos tu presencia. Algunos necesitamos reencontrarte. Por eso el día de hoy, Señor, venimos a buscarte. Venimos a buscar al Maestro. Venimos a buscar al Mesías. Venimos a buscarte a ti. Yo te busco. Levanta tus manos. Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, Señor. Yo te busco. Levanta tus manos y dile: te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo. Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Vamos a hacer algo diferente en este día. Si alguien en este día reconoce que ha encontrado al Mesías por primera vez, si tú has venido por primera o segunda ocasión, nadie se mueva. Si has encontrado al Mesías en este día, yo te voy a invitar a que pases aquí al frente y va a haber gente que te va a recibir. Pasen, mis hermanos. Pasen, mis hermanos. Si tú has encontrado el día de hoy al Maestro, si tú dices: Señor, tengo muchos vacíos en mi corazón que solo tú los puedes llenar. Si decides tomar esa decisión valiente. ¿Cuántos aquí vienen tal vez por primera vez? Y dicen: yo he encontrado hoy al Maestro. Yo hoy he encontrado al Mesías. Por aquí veo una persona. Pasen mis hermanos a recibirle, por favor. Como decimos allá afuera, han caído en blandito. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Voy a pedir que los servidores vengan aquí. Pasen, por favor, rápidamente. Miren, les voy a invitar, vamos a hacer algo diferente en este día. Les voy a invitar que mis hermanos los lleven ahí a un saloncito. No los vamos a hipnotizar, no les vamos a hacer lavado de cerebro, nada de eso. Simple y sencillamente mis hermanos les van a llevar en una oración muy sencilla para que ustedes reciban al Mesías en su corazón. ¿Están de acuerdo? pásenos al Salón Carmelo. Pásenos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me preocupa los que estamos ya de mucho tiempo aquí. Me preocupa los que estamos, y me incluyo, los que estamos tratando tal vez de aparentar algo aquí adentro. Dice este canto: te necesito. Te necesito. Tú necesitas al Mesías. Necesitas al Maestro. Levanta tus manos. ¿Qué harías si en este momento el Señor, el Maestro, el Mesías entra por esa puerta? ¿Sabes yo qué haría? Yo correría y buscaría sus pies. Porque yo sé quién es. Yo lo he conocido. Pero yo también reconozco que muchas veces me he desviado. Que muchas veces he tratado de buscar por mis fuerzas en otros lados, menos en su presencia. Yo reconozco también que he tenido vacíos. Pero es momento de tener un reencuentro con el Mesías. Y dejar de buscar en otros lados donde no está el Maestro. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: Señor, te necesito. Te anhelo. Te anhelo. Te anhelo noche. Díselo fuerte, te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Levanta tu voz, levanta tus manos y dile: te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Díselo suavemente: te anhelo, te anhelo. Cántaselo al Señor, cántaselo con toda tu alma. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo. Te necesito, te amo más que a mi ser.